Contenido F. Formativos, educativos y culturales. ¡Qué bueno que llegaste! Hay mucho que contar. Cosas de qué reír y temas para conversar. Una noche contigo. Este es un espacio social. Social. Inclusivo y musical. Musical. Ponte cómodo, que el cafecito ya casi está listo. Prepárate, que hoy vivimos una noche contigo. Una noche contigo. Hola, muy buenas, pero buenas noches con todos. Qué felicidad poder volver. Hemos vuelto, nos han dejado volver. Ecuador, déjame volver. Ecuador, estamos aquí. Y ya ven que no estoy solo. Estamos otra vez aquí en una noche contigo a través de la radio de la Casa de la Cultura. Juntos, agradecemos a toda la gente que hace la radio de la Casa de la Cultura. A Don Patito, está el Adri, está el Panchito y todos los programas que conforman la radio de la Casa de la Cultura. Tuvimos una reunión, y digo tuvimos porque estoy aquí con la grande de la radio de la Casa de la Cultura, Cristina Cadena. ¿Cómo le va? Hola, buenas noches con todos, espero que estén muy bien. Y la emoción del señor Ruiz es porque, claro, dejamos ese programa por un tiempito, pero estamos otra vez aquí, firmes, al pie del cañón, apoyando y sobre todo teniéndoles buenas nuevas, porque hoy para iniciar nuevamente nuestra, vamos a ponerle nueva temporada, porque eso, nosotros somos tan pro que no acabamos una, pero empezamos otra. De una. Y les traemos consejos súper chéveres, momentos para hacer muy buenas cosas este fin de semana también. Ya sabe, y aquí nosotros ya tenemos buenas cosas, así que estamos muy felices de volver realmente, de tener este nuevo aire, por llamarlo de una manera. Van a ver cosas nuevas también en las redes sociales, así que póngalo una noche contigo, búsquenos ahí en el Facebook y podremos compartir con ustedes qué cosa. ¿Por qué me regresa a ver feo? No, ahora porque la gente no le puede ver, porque no hay cámara. Me hace caras feas, ¿por qué? Es que usted acapar todo, pues. Si uno no quiere hablar, uno quiere contarle la cosa que le iba a contar, solo le presenté. ¿Y? Le volví a representar. ¿Dónde dice en el guión que yo no hable de algo? O sea, para empezar, no hay guión. Ah, entonces yo soy libre de hablar tranquilamente. Ecuador, me quieren casar. Me voy. Bueno, este programa lo haremos entonces solamente conmigo y mi perro que está por ahí, Ladri Ladri, porque él también quiere ser parte. Ustedes ya saben que él quiere darse su minuto de fama. Empezamos este programa. Si fuera por él serían los 60 minutos. Si fuera por él sería todo el programa de fama. Le mandamos un beso grande a Ladri, un beso grande al Panchito también, que siempre nos hacen el aguante. Y por supuesto a toda la gente que es parte de la radio de la Casa de la Cultura, que ponemos el nombre para estar ahí presentes. Me encanta saber que hay un montón de programas, me encanta saber que hay un montón de propuestas aquí y que son buenas propuestas que nos ayudan muchísimo en el sentido de difundir la música ecuatoriana, obras, personajes importantes, que se habla de la familia, de los hijos, de las mamás. Entonces tenemos de todo y muy bueno. Así que eso me pone muy feliz. Sí, y poder conocer también, porque hay muchos programas que no se conocían, Empecemos otra vez, ¿ya? Sí, porque habían programas que no se conocían unos a otros, y tener esas reuniones que hizo la radio de la Casa de la Cultura para tener ese ambiente de cordialidad fue algo muy, muy, muy positivo. Así que, de nuestra parte, como una noche contigo, apoyamos y estamos siempre solidarizándonos con todos los programas, así que si necesitan o quieren mandar su información, aquí tienen su espacio también. Oigan, y ahorita que escucho al señor Ruiz, me acordé de que Don Pato, al señor Ruiz, lo tiene puesto ahí en el grupito de atrás del último de la clase. Ahí lo tiene puesto, ¿ah? En esta reunión que justamente les comentábamos, Don Patito le dijo, ya, empezó Esteban a armar el bochinche aquí en el Zoom. Ahí está, es el concepto que le tienen, ¿se da cuenta? mando a traer representante. Por poquito. Don Patito, en serio, yo soy de esas personas que son socialmente activas. No soy socialmente rebelde, soy socialmente activo. Y nada, o sea, conocíamos a muchos programas realmente y habían algunos locutores que habían tenido cambios, entonces obviamente no demostrarlo era completamente una locura, así que lo hicimos. Ay, quería empezar ahí a hacer la bulla, pero no, don Patito. Me frenó, como ahí. Todo buen profesor y decano me frenó. Exacto. Ahí les dije, a ver, no empecemos y sigamos conversando de lo que para lo que hicimos la reunión. Ahí está. Pero bueno, tuvimos nuestro minuto de fama. Lo logramos tener. Muy bien. Así que nada, estamos aquí para continuar con ustedes. Les mandamos un abrazo gigante a toda la gente que nos escucha a través de www.radiocce.com y a través de www.radiocce.com. Ya lo dijo. A través del TuneIn y también se puede descargar Play Store. Se descarga Play Store, pone en TuneIn Radio de la Casa de la Cultura y nos puede escuchar y escuchar todos los otros programas. No esté enfocado. Yo sé por qué no estoy enfocado y lo voy a decir y vamos a empezar el programa con esto. Porque se nos viene ya una entrevista súper chévere, está en la sala de espera y lo vamos a dejar ingresar ya. Son un evento espectacular, realmente la música no muere, la música evoluciona. Este tipo de conciertos no es solamente para una persona de generación antigua, por llamarlo así, sino para todas las generaciones, porque esto nos enseña, esto aprende, es parte de la cultura, esto es parte, lo que saben decir, son cosas de cultura general. Ese tipo de música es parte de la cultura. Y ese tipo de música no muere y va a través de generaciones. Y obviamente eso se queda impregnado en la retina y en el audio de la gente. Así que no dejemos morir y vámonos con esa entrevista que va a estar espectacular. Va a estar buenísima. Y más adelante les queda muy importante el hecho de desayunar, de tomar su media mañana, pero ahora online. ¿Y qué sería bueno para los apuros? Porque ahora las mamás tenemos que hacer teletrabajo, tenemos que hacer el almuerzo, tenemos que, de repente mamá no entendí, profesora también. Así que nos va a contar un poco de esa parte de la nutrición que nos va a ayudar muchísimo a llevar una vida más equilibrada. Y algunos detalles, por ahí unos tips súper chéveres para que podamos tener a la hora de la comida o hacer el recreo en la casa, porque ahora también hay recreo en la casa, ¿no? Entonces, bueno, de todo esto vamos a comenzar más adelante, que les traemos una muy buena entrevista también. Ya saben que lo healthy no pasa de moda y ahorita está en boga, completamente en boga, así que para todas las personas, no solo niños, no solo jóvenes, sino también las personas que trabajan, que viven el día a día, los deportistas. Vamos a crear el segmento Lo Healthy Está en Boga. ¡Eso! Solo Patito, por usted. Don Patito. Si me aprueba don Patito, yo hago. Solo si por no, usted. ¿El segmento cómo? Lo healthy está en boga. Vaya aprendiendo. Vamos entonces rapidísimo con nuestra primera entrevista porque el programa se nos queda cortito con tan buenos invitados. Bienvenidos y bienvenidas. Esto es Una Noche Contigo. Lo más lindo es compartir una noche contigo. Porque unos nacen con estrella y otros estrellados. Conozcamos a nuestra estrella de la noche. Muy bien, empezamos de una manera increíble, de la mejor manera, este programa de Una Noche Contigo, aquí por la radio de la Casa de la Cultura. Como les comentábamos en el saludo, hoy tenemos invitados espectaculares para hablar de cosas súper chéveres, de esta reactivación, de diferentes eventos que se van dando con todas las medidas de bioseguridad, por supuesto, pero lo importante es ir apoyando toda esta reactivación musical, toda esta parte linda que necesitamos como seres humanos y que además nos hace tanta falta en estos momentos. Así que les traemos a su consideración para que usted vaya poniendo ya el ojo en su calendario y vaya anotando qué es lo que tiene que hacer. Fin de semana en el Teatro Sucre, este 20 de febrero, se va a dar un evento súper chévere y nosotros queremos conversar con ustedes para que sepan de qué se trata, quiénes van a estar en ese show, qué es lo que se pretende hacer, de dónde nace la idea. Santana Experience S. ¿Les suena? ¿Han oído? Porque se viene la segunda parte. Así que vamos a hablar justamente con la voz que nos va a dar este show quien va a interpretar diferentes canciones. Así que quiero dar la más cordial bienvenida esta noche a Ramiro Acosta. ¿Le suena por ahí? O quizás le suena mejor como el Negro Acosta, ¿no? Por ahí creo que es sí, mucho por ahí más, suena. Más conocido. Si le digo el Negro Acosta, usted ya lo va reconociendo. El Carlos Santana ecuatoriano. Más o menos. Más o menos por ahí. Así que le vamos a dar la más cordial bienvenida esta noche aquí a nuestro programa para conversar y que nos cuente de qué se trata justamente esta experiencia como tal. Buenas noches, Ramiro, ¿cómo estás? Bienvenido. Buenas noches a ustedes y gracias pues por poder estar intervenir en este programa. Bueno, estoy atento a las preguntas, sí. Gracias. Cuéntanos de dónde nace la idea de hacer este evento. Yes. A ver, vamos por partes. El tema de Santana Experience que lo hemos puesto, además de Santana, en inglés, porque más bien trato de hacer con todo esto una marca, ¿no? Para que toda la gente posible pueda intervenir dentro de esta marca, como coyuntura más que nada de lo que implica Santana a nivel de la industria, ¿no? Entonces, es como pretender, si es que cabe, que digamos, otros compañeros que quieran hacer sus eventos o quieran hacer la proyección a través de. Es difícil llegar porque apenas somos, no tenemos, como repito, en nuestro país, nuestra industria realmente es muy escasa, muy pobre. Y la idea es darse de alguna manera una mano con todo esto. Entonces nace como coyunturalmente, más que nada, para podernos dar una mano con esto. El tema Santana también tiene mucho que ver por lo que implica Santana desde el año 69, okay, en que fue el antes y el después, o sea, más que nada para el rock latino, ¿no? Se posicionó y hasta ahora está pues ahí Santana con toda su quema, con toda sus músicas, ¿no? Y repito, lo hemos puesto en inglés más que nada como para tener una proyección a nivel de afuera, ¿no? A nivel internacional. Y, ¿sí? Por ahí entonces nace la idea de tener una marca para apoyar. Y a ver, vamos a darle un poco de contexto a la gente. ¿Esta es la segunda edición o por qué le pones el número 2? Sí, es la segunda edición, porque la hicimos el primero de febrero del 2020, justo antes de la pandemia, que fue en marzo, ¿no? A mediados de marzo. Y esto, pues, la pretensión es seguir con pandemia o sin pandemia, porque hay las otras medidas ahora, como online, que le llaman, o también para el caso de nuestro país, que tenemos en este 30% presencial, ¿no? Nos resulta un poco incómodo eso, pero porque siempre pretendes tener tú un teatro lleno, ¿no? Claro. Nos tenemos que acostumbrar, todos los que nos dedicamos a este quehacer, pues a hacerlo virtual, online o como quiera llamarse, y tener poco público en la sala, por lo que sabemos, ¿no? Ajá. Por los riesgos. Eso. Entonces, se llama 2 porque este es como la por segunda ocasión. Hemos cambiado también las personas, que hay tres personas nuevas, y la idea es poder seguir o continuar con esto, para tener pretensiones también de hacer música, como le llamo, de la cosecha, música propia, ¿no? Eso. Claro, importante. Ramiro, yo quería acotar un poco y saber cómo fue el tema cultural y la música, en este caso contigo, durante la pandemia. ¿Se realizaron eventos online, como tú los hablas? ¿Se hizo alguno de estos eventos para la gente? La verdad es, esto es una tragedia mundial en realidad, ¿no? A nivel de artistas, donde se carece de los recursos, y además el artista en general, no solo los músicos, pues viven de un público, ¿no? Y generalmente el artista es despreocupado de seguros, de asegurar de su sustento, su vida, su cotidiano. Entonces eso ya resulta un problema bastante grave a nivel social. Para el músico, ni hablemos, peor todavía, porque no ha habido como esas oportunidades a niveles estatales, ¿no? Ha habido unas pretensiones, pero es muy difícil porque hasta que la gente se enganche con esa nueva idea o nueva estrategia, y que quién sabe cuánto tiempo todavía estemos con eso, ¿no? No ha resultado nada halagador, nada fácil. La gente así, literal, se come la camisa. Eso es realmente es un fastidio, es una tragedia para la gente en general, el artista en general. Y de eso nos vamos a quejar muy buen tiempo. Aparte de que en la pandemia aquí en nuestro medio ha sido sumamente muy mal manejado, ¿no? A nivel de salud y bioseguridad. Y de eso, claro, también en ese caso para los artistas, claro, eso le cae peor todavía, ¿no? Claro, claro, si te comprendemos completamente, y sí, ha sido muy difícil volver a reactivar o tomar las cosas para vivir como antes, así que bueno, creo que la parte musical, artista en general, ha sido bastante dejada de lado. Pero continuemos un poco hablando de esta experiencia que se va a venir. Cuéntanos un poco quiénes van a estar contigo, como qué canciones vamos por ahí a tener, como para ir más o menos calentando y afinando la guitarra para cantar contigo. A ver, en realidad, Santana, y como el ser humano nos gusta hasta el día de hoy hacer los covers, hacer... música retro, cuando dicen no, pues música retro, ya pues madura, ahí yo difiero bastante, porque habría que comenzar a madurar con el término, por ejemplo, la música clásica que tenía 300 años, entonces de gente que de alguna manera critica y dice, ya pues, y son músicos académicos, y yo tengo fácil en decir y contestar, ya pues madura tú, pues son 300 años que estás haciendo ya esas canciones, ¿no? Entonces la música retro es como parte de esa actividad muy propia del ser humano, y no hablo del país, hablo entero de la humanidad. O sea, el ser humano tiene, yo le llamaría de alguna manera una ventaja, ¿no? Es que es esto, hay oídos y oídos, hay músicas que están en otra vanguardia. Yo personalmente, que por mi trabajo también como sonidista, me ha tocado pues escuchar pues las nuevas proyecciones de los nuevos músicos. Entonces yo sí tengo mucho que decir y dudar, ¿no? A nivel del mundo. Entonces tú le pones tres que dos cosas, tacan, tan, tan, ya está, música, dice. Yo ahí sí difiero un montón, como músico y como sonidista, y como productor también, porque yo he estado muy metido en eso, ¿no? Ajá. Muy bien, sabemos que vas a traer un poco como a contexto esta música, y que además que a nosotros nos pega el corazoncito, Carlos Santana está ahí con su movimiento y todo, así que yo creo que más bien las nuevas generaciones deberían un poquito aprender de toda esa música. Sí, el piano de es Santana, que te decían, el piano mágico de Carlos Santana. Justo tú te referías a ver como temas, canciones, entonces la idea de esto es no tocar temas nuevos, porque ya la producción de Santana hace un buen tiempo también ya no ha sido excesiva. Entonces, claro, más es cargado con los 3, 4 primeros discos, quizás unos 2 temas por ahí nuevos, que lo vino a hacer ya en el 2010, qué sé yo. Y me parece que es tomando cositas por ahí para que resulten también interesantes para el público, ¿no? Porque de alguna manera en estas músicas el público sí tiene pues necesariamente esa memoria. Y más aún lo que representó para esa época el Festival de Gusto. Ese es como el antes y el después, personalmente. Y no solo como la música, cuidado, sino que a niveles filosóficos, la humanidad, no podemos olvidar nosotros de la época pasada de ese año 69. Por ejemplo, la revolución cultural pacífica, mayo 68, por ponerlo. El no a la guerra, había un Vietnam, cuidado, ¿no? Pero era una realidad para la gente que en el mundo que no queremos ni una guerra, pues yo no entiendo de alguna persona pues que festeje una guerra. No olvidemos de esa época que es el racismo que siempre se ha impuesto hasta el día de hoy. Por más que en las constituciones de los países existan y ya no se favorezca pues el racismo. Sin embargo, no olvidemos Martin Luther King, no olvidemos las Panteras Negras, no olvidemos de esa época cómo se puso el tema de filosóficamente del existencialismo. No olvidemos todo un movimiento en realidad mundial, o sea, que eso de alguna manera tiene que ver con toda la sociedad mundial. Entonces, las músicas como se dieron, y por eso se les llama, y lo importante para el rock del mundo, es ese antes y después. Y ahí justo le tocó estar por esas cosas. Estuvo en el tiempo y el momento indicado Santana, que yo también considero como una música necesaria para ese tiempo como latino. Y no solo como latino, porque fue un despertar ahí. Era un género, una fusión que es afro-rock, que fascinó pues a todo ese público que fue casi medio millón. Y entonces, en esa medida, claro, Santana entró y se posesionó, no se bajó jamás, pues, y tanto es así que pienso que ha manejado bien su proyecto. Después se metió a tocar con fulanos, con yaceros, con otros rockeros, y claro, haciendo otras músicas, pero haciendo con lo suyo, o sea, juntando imágenes, ¿no?, de esos niveles. Entonces, claro, Santana manejó bien eso. Muy bien, entonces tendremos como lo mejor, la parte como más de experiencia de Santana, hablando acerca de los álbumes de estudio también un poco, la parte de la música, no sé si me puedes dar un adelanto de ahí, de alguna canción que va a sonar, por si acaso, por ahí, que te pueda sacar un pequeño adelanto. ¿Cómo? Perdón. Te decía que por ahí hay un pequeño adelantito que nos puedas dar alguna canción como para estar preparado también en la garganta. Ya, pero como nombre, porque no tengo ningún instrumento como para hacer una reseña. No, sí, musical. Claro, más pero, sí, por ejemplo, hay un tema que es muy considerado, que es más un reggae, se llama Waiting, por ejemplo. Hay otro tema que ya tiene más de 50, 51 años, que es de Tito Puente, y se llama Pa' los Rumberos, por ejemplo. No. Y de ahí, claro, está la producción inicial, donde está Jingo, Soul Sacrifice, que es un tema realmente emblemático, porque ese es el tema del concierto, y ese es el tema de Santana en Woodstock. Ajá. Y obvio, también hay Ways, también hay, qué sé yo, No One to Depend On, por acordarme algo, ¿no? Que son temas que para a la postre todos esos temas van resultando en esa medida retro de emblemáticos, ¿no? Eso. Emblemáticos, es una gran palabra, definitivamente. Santana tiene muchísimas canciones emblemáticas y me gusta muchísimo la idea de que le vayan a poner ahí el toque también ustedes. Cuéntame, ¿cuántos músicos te van a acompañar? En total somos 8. No, son 3 percusionistas, batería, timbal, congas. Tenemos el organista que él entra con 2 teclados, el bajista. Aquí viene otro guitarrista, ¿no?, que hace acompañamiento y también otras intervenciones dentro de la guitarra, como punteos dentro de la guitarra, ¿no? No olvidemos que el tema, digamos, de Santana siempre serán los punteos, que le llamamos, ¿no? O sea, hacer los solos, ¿no? Por ejemplo. Está guitarrista y voz. Entonces, hay 4 personas que hacen voces. Hay una voz principal de Lucho Quiroz, que toca en algunos grupos también. Bueno, tocaba antes de esta pandemia. Y él está, pero es tremendo bajista, tremendo músico además. Pero él está siendo ahora la de primera voz de toda esta agrupación, que somos 8. Guillo es el otro guitarrista, hace la segunda voz y también primera voz eventualmente en ciertos temas. Hay el baterista que se llama Luigi. Todos ellos son músicos ya graduados. Es más, Guillo Cepeda, el guitarrista, él es profesor de armonía y guitarra en la San Francisco. Ahí mismo también tenemos el que está tocando timbales, la persona que está, que es Mauro Ochoa, él también es profesor en la San Francisco de percusión. En otra hora era el profesor de los otros dos percusionistas, que ahora ya están graduados. Eso, el bajista también es graduado de la San Francisco. Y el organista, el bajista, perdón, que Andrés Morales, tecladista, que se llama Nicolás Cruz, tremendo músico. O sea, yo ahorita me siento como favorecido, si es que cabe, con todos estos músicos, ¿no? Que además de académicos, son gente que ya la pisan bonito, con ganas los escenarios, ¿no? No necesariamente académicos, no, pues guardamos el papel y ahí estamos dando todo. Ese es. Y lo más importante es que lo disfrutan, ¿no? Cuando entran a un escenario, se desenvuelven y disfrutan y hacen que la gente, obviamente, pase lo mismo, que disfrute. Ramiro, cuéntame. Dime. Yo quería preguntarle ahora a lo que la gente quiere saber. ¿Dónde puede adquirir sus entradas? ¿Cómo lo puede hacer? ¿Hay temas online? ¿Cómo se maneja eso? A ver, el ya lo manifestó Cristina el día sábado a las 6:00 p.m. Se hizo, es el aforo 30 personas presencial. La venta de las entradas, bueno, están dispuestos en 3 locaciones en el caso presencial, que es Luneta, que es la platea, y palcos. En sus precios, Luneta de 10, 15 y 20 palcos. El virtual, o llamémosle online, está a 10, ¿no? La compra de las entradas se puede hacer cuando sea, o sea, se llama, a ver, Teatro Sucre, tickets, Teatro Sucre, perdón, hay una publicidad, no recuerdo bien cómo es ticketsteatrosucre.com, a eso. Eso, entonces tickets.com, ahí pueden ingresar y ustedes lo pueden adquirir tal cual con el nombre del evento, Santana Experience 2. Así que ahí así lo pueden adquirir. Póngase pilas, porque si quiere ir a la parte de en vivo, recuerde que el aforo es limitado y si no compra pronto se va a quedar sin entradas. Entonces los invitamos a ingresar justamente a la página del Teatro Sucre, donde también está la información para que ustedes puedan ver acerca del evento. Van a tener también ahí el afiche que lo pueden ver, en donde está el nombre de todos los musicazos que hace ratito Ramiro nos comentaba. Y yo creo que los precios son bastante accesibles, muy, muy accesibles para el momento y además para disfrutar también de este show. Yo le voy a decir a mi papá, porque el día domingo, al día siguiente, es el cumpleaños de mi papá. Y a él le encanta Carlos Santana. Desde que yo estoy en el colegio. Muchas gracias. Ahora, les cuento algo. Uno de los percusionistas, que creo que está como en los 28, 30 años a lo mucho, él dice, si yo no hubiera escuchado Santana, no me hubiera metido a estudiar percusión. Entonces, eso me da la medida, porque yo pensé, en principio, que Santana más se tenía una proyección o para un público de edades de ese tiempo, de gusto, que estamos hablando ya, de que por lo menos ahora giran 65, 70 años, ¿no? Pero me equivoqué. Resulta que, por ejemplo, de los papás de los chicos les ha gustado Santana, y a los mismos chicos que ahora están acompañando también. Entonces, esto como que se sigue dando la vuelta, y eso es importante, porque la verdad es que, como empecé diciendo, que queremos hacer de esto una verdadera marca, ¿no? A través de Santana, pero es como para que todos los chicos y gente que no esté inclusive dentro de la banda tenga acceso por medio de esta marca, poder hacer y poder fluir y proyectarse a nivel internacional. Entonces, tal vez, y sin querer exagerar, pues esa es como la idea central, ¿no? Eso es. Y así que Santana creo que va a estar para rato, ¿no? No hay que lo clásico. Sí, sí, además es que también, repito, no es una cuestión generacional, ¿no? Ajá. Exacto, esa es una buena manera de ponerlo, no es una cuestión generacional. Así que, bueno, le agradecemos un montón a Ramiro y le queremos dar otra vez información a la gente. No se olvide, este 20 de febrero a las 6 de la tarde en el Teatro Nacional de Sucre. Usted quiere adquirir sus entradas, vaya a teatrosucre.com, ahí ingresa a la página web, busca dónde está el evento, que justamente dice The Santana Experience 2, ahí dice El Negro Acosta nos presenta The Santana Experience 2, le da clic y usted ya puede acceder a sus entradas. Recuerde que está con todas las medidas de bioseguridad, además que el foro es limitado, así que no se quede fuera y también puede comprar online, también puede comprar, si quiere así su casita, lo puede hacer y puede comprar las entradas online. Así que sí, ahora las entradas online, digamos, el proceso de comprar lo puede hacer online, puede comprar presencial online y también para el tema virtual online también, la compra me refiero, ¿no? Que puede ser con tarjeta de crédito o tarjeta de débito. Ajá. Ahí tiene hasta posibilidades para poder usted comprar. Esa es. Muy bien, entonces, mi querido Ramiro, te agradecemos un mundo realmente por contarnos estas buenas nuevas. Gracias porque nos permites compartir también con la gente. Así que les invitamos a que vayan este 20 de febrero al Teatro Nacional de Sucre y si no, a verlo a través de la forma virtual. Los valores, como les decía, están muy accesibles. La entrada virtual, por ejemplo, a $10, así que no se lo pueden perder. Buenas. Muchísimas gracias, Ramiro, por estar acá con nosotros en Radio de la Casa de la Cultura. Muchas gracias a ustedes. Que así sea. Muy bien. Que nos vaya bien. Súper chiquita, chiquita, y regresamos con más información y buenas nuevas, porque siempre les traemos lo mejor. Esto es Una Noche Contigo, a través de la Radio de la Casa de la Cultura. ¡Adiós! Una Noche Contigo. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. Radio CCE, 940 AM. Lo más lindo es compartir una noche contigo. Vamos a tomar cafecito, porque una buena conversación siempre estará acompañada de un buen café. Muy bien, regresamos. Esto es Una Noche Contigo aquí por la radio de la Casa de la Cultura y estamos súper felices de estar con ustedes. Como les habíamos comentado al inicio del programa, tenemos una gran entrevista porque vamos a hablar de nutrición. Vamos a hablar de esa parte súper importante que es el desayuno. Siempre nos han dicho que es la comida más importante del día, que uno tiene que alimentarse súper bien. Y más ahora, por supuesto, sobre todo hablaba yo un poquito al inicio del programa, esto de que nos ha cambiado mucho la vida con las clases online, con el teletrabajo. Y cuán importante es poder desayunar bien. Y a veces como que uno dice, no, todavía tengo 5 minutitos más antes de que empiece la clase, pero nos comenzamos como a desfasar. Pero para eso justamente tenemos algunos consejos y muy buenas recomendaciones el día de hoy. Y para eso vamos a dar la bienvenida a nuestra estrella de la noche, quien es Michelle Alvear, quien es nutricionista de Alpina. vaya viendo por ahí. Buenas noches, Michelle, ¿cómo estás? Muy buenas noches, Cris. Muy bien, gracias. Gracias por la invitación. Muy contenta de estar aquí con ustedes para hablar sobre la alimentación, sobre nuestra salud en general y como tú lo nombraste, cómo nos ha cambiado la vida esta pandemia y el teletrabajo o el estudiar en casa y cómo va a cambiar eso nuestra alimentación. Súper. A mí me gustaría empezar por preguntar, ¿qué es un estilo de vida balanceado, por ejemplo? Es una buena pregunta. Es difícil responder exactamente, pero básicamente un estilo de vida balanceado debe incluir cómo manejamos nosotros nuestro tiempo, más que nada. El poder hacer algo de actividad física, el poder despejarnos y desestresarnos, ¿no es cierto? Y alimentarnos adecuadamente disfrutando de nuestros alimentos, porque muchas veces tengo pacientes que me dicen, no, Michelle, verás, yo sí quiero comer bien, pero tampoco me quiero torturar. Y le digo, y les digo, tienes toda la razón. Pero parte de comer bien es disfrutar de tus alimentos. O sea, no, uno no buscar alimentarse no solo por los nutrientes, que es muy importante, pero eso va de la mano de disfrutar de nuestra alimentación. Y eso creo que es parte del estilo de vida balanceado. El poder llevar una comida rica, disfrutar. Ahora que estamos más tiempo en familia, disfrutar de estos momentos en familia, el realizar actividad física, desestresarnos y tener tiempo para nuestras actividades de estudios, de tareas, de trabajo y buscar ese balance en nuestra vida es muy importante. Michelle, un poco para ir punto por punto. ¿Cómo viste tú, cuál ha sido ese balance que pudiste observar de las clases online, enfocándonos a los jóvenes, enfocándonos a los niños desde escuela, colegio, en cuanto a la alimentación, en cuanto, inclusive, viene también el tema del sedentarismo? ¿Cómo se ha visto eso y cuál ha sido el balance? Sí, definitivamente, creo que lo más triste de esta época es justamente porque los papás tienen que dividirse y hacer muchas tareas de casa y ser profesores y trabajar en casa, se nos han alborotado nuestros horarios, por decirlo lo más sencillo, de forma más sencilla. Los niños se ven muy afectados porque ellos sí necesitan estructura. Ellos necesitan tener un horario rígido, pero sí un horario tentativo donde ellos sepan que tienen que desayunar, luego tienen su tiempo de estudio y más o menos lo que ha pasado es que se ha comenzado a mezclar todo. El horario de comer con el horario de estudiar, porque como dicen, ok, estoy en casa, entonces no importa, tengo más tiempo y puedo desayunar, apago la cámara y desayuno en la reunión o en mi clase de matemáticas. Creo que Michelle nos está chequeando porque en mi casa pasa eso. Sí, exactamente. Entonces, ¿qué pasa? Los chicos pierden noción de cuándo es rato de comer y cuándo es el rato de estudiar. Y eso afecta nuestra alimentación seriamente porque primero no ponemos atención a lo que nos estamos metiendo la boca, ni las porciones. Y eso es parte de la saciedad, el poder sentarme y disfrutar de mi alimento, pero no en el sentido de, está rico. Me puedo comer una pizza y decir, está rica, mientras trabajo. Pero el darme el tiempo para masticar, y disfrutar de ese alimento, de la textura del alimento y alimentarme adecuadamente va a ayudar a que yo me siente saciado y no tenga tanta ansiedad. Y también me fije en lo que estoy comiendo. Porque si estoy con una pantalla al frente todo el día y picando, picando, picando, picando, no me fijo en lo que me estoy comiendo ni las porciones que estoy comiendo. Entonces, Y eso ya se vuelve negativo. Eso fuera negativo. Entonces, mi recomendación es ponernos un horario tentativo, flexible. Obviamente no todo tiene que ser blanco y negro, no tiene que ser al minuto, pero ponernos un horario en casa que nos funcione a la familia. Ok, más o menos nos despertamos, desayunamos y luego ya nos alistamos cada uno o para su trabajo o para sus estudios, ¿no es cierto? Tenemos un tiempo determinado para eso. Y luego si tenemos la costumbre de una colación, podemos servirnos una colación, pero siempre aparte del estudio, el trabajo. O sea, por lo menos darnos unos 15 minutos para disfrutar ese alimento. Y así poder volver a comer a nuestras actividades sin estar comiendo a la misma vez. Separar. Claro. ¿Tú recomiendas el hecho de, por ejemplo, comprar en los supermercados estos, como tú ya decías, envases de yogur que ya viene con la granola ahí mismo y ese se le puede como parecer la colación del colegio? ¿Es recomendable? Sí, o sea, yo creo que es bueno tener estas opciones prácticas en casa porque a veces, sobre todo las mamás que estamos trabajando a la vez en casa, se nos hace súper complicado ponernos a hacer ese rato, picar, llenar, todo. Si tienes ya listo, es mucho más fácil que tus hijos accedan a esa opción sana. Por ejemplo, si el yogurcito con la granola ya hecho combocito ahí en la refri, tus hijos ya saben, van, cogen y se sirven mientras tú estás en una reunión. Si es que no tienes esas opciones a la mano, va a ser mucho más fácil que comas snacks no sanos, salados o galletas súper dulces. Justamente se habla un poco de una combinación de alimentos, de un superalimento como es la granola, justamente como nos comentabas con el yogur finés. ¿Qué contribuye a la gente ahora? Ahora hablando un poco ya no a los niños, sino más bien a los jóvenes, esos jóvenes que quizás tienen la universidad, los estudios igual en línea, trabajan en línea, quizás en teletrabajo. ¿Cómo manejar? Porque si bien es cierto, a los niños ya se les obliga, o sea, como mamá o como papá les obligan, pero ya a los jóvenes, inclusive que son independientes, que viven solos, ¿cómo manejar este tipo de combinación alimenticia, Michelle? Sí, bueno, el consumir... primero es súper importante el ejemplo, ¿no? Y tener alimentos disponibles en casa que le ayuden a completar su alimentación sana, ¿no es cierto? Es lo más importante, que puedan acceder a estas opciones. Y tener el ejemplo de familia, qué es lo que come el adulto. Eso es lo que les digo siempre. ¿Cómo quieres que tu hijo coma frutas, verduras, si tú nunca comes eso? ¿No es cierto? Es lo más principal. Y segundo... El ejemplo, básicamente. Sí, el ejemplo. Porque es, además, si no tienen esos hábitos desde chiquito, es mucho más difícil el poder encontrar esos hábitos después en vida. Ajá. Pero... Me parece una súper buena pregunta. Yo creo que también es importante incorporar alimentos que sean fáciles de llevar. Por eso es lo que les decía, el queso, el yogur nos va a ayudar a aportar proteína para el crecimiento, nos van a dar calcio para los huesos y adicional a eso puedo... combinar esto con una fruta, puedo combinar esto con un cereal integral, como la avena, que me va a aportar fibra y me va a mantener lleno. Pero sin tener este como horario tentativo, es súper difícil porque los niños y los jóvenes les da mucha ansiedad, porque no saben qué les toca después. Es fácil, tú vas al colegio y tienes tu horario, ¿no es cierto? Pero cuando estás en la casa y está todo mezclado, tu cuarto está al lado, el Xbox está al lado, todos los juegos que usas en tu tiempo libre está al lado, es súper difícil dividir estos tiempos. Entonces, por eso tengo muchas veces las mamás se quejan y me dicen, ay, yo le dejo en la clase y regreso y está viendo tele, o está jugando Nintendo, o entonces el tener este cronograma de saber qué me espera me ayuda. Entonces, por ejemplo, con los niños más chiquitos podríamos hacer dibujos. Con adolescentes o jóvenes podemos hacer un horario en conjunto, que ellos participen y que pongamos opciones sanas para el desayuno. Ok, para que no se aburran, vamos a hacer el menú de la semana de los desayunos. Entonces, ¿qué te gusta a ti? Entonces, ponernos ideas de, ok, lunes, martes, el martes vamos a hacer, yo qué sé, el yogur con la avena, el miércoles vamos a hacer pancakes de avena con un batido de yogur. Así, nos ponemos un cronograma de días, ¿no es cierto? Uh-huh. Que nos da una idea de qué esperar, un horario para saber a qué hora es mi colación y qué opciones tengo en la colación. Entonces, uh-huh. Pues así también yo puedo elaborar mi lista de compras. Entonces, claro. Necesito tales frutas, necesito estos bastoncitos de queso. Por ejemplo, a mi hija le encantan los bastoncitos de queso. O la avena que ya me viene con la granola ya lista. Tengo estas opciones o compro fruta, lavarla, picarla y tenerla disponible en la refri. Y así es mucho más fácil el cumplir mis metas nutricionales como familia. En vez de decir, o sea, ¿por qué te comes, yo qué sé, los tangos? Porque están ahí los tangos y son más fáciles que comerte fruta. La sandía picada. Ese rato abrir la sandía y ponerse a picarla. Exacto, una manzana, por ejemplo. Exactamente. Entonces, el buscar ese equilibrio es tener disponibles esos alimentos, elaborar como equipo nuestras opciones y anotarnos esas opciones. Ok, en el desayuno puedo comerme esto. A media mañana tengo estas opciones, almorzamos juntos. Saber que el compartir por lo menos una comida al día como familia disminuye el riesgo en un 50% de tener un desorden alimenticio. Entonces, mira. Para jóvenes es muy importante eso. Eso me parece un gran consejo, el hecho de, y una muy buena estadística además, el hecho de saber que por lo menos una comida al día en el compartir nos ayuda a evitar estos desórdenes alimenticios, me parece un gran consejo realmente. Así que ustedes que nos están escuchando, apúntenlo, anótenlo, búsquenlo ahí, a ver si por lo menos el almuercito ahí, aunque sea una tacita de cafecito en la mañana, usted en el apuro se toma mientras los chicos desayunan, me parece una gran idea. Mi querida Michelle, antes de terminar esta entrevista, yo sí quiero saber ya un poco, como ya técnicamente, así como en tu profesión tal cual, que me cuentes cuál es el aporte nutricional que nos da esta mezcla de yogur y granola. ¿Qué, cuánto nos aporta? ¿Qué tiene? ¿Fibra? No sé, magnesio, no sé, ¿qué nos aporta? Ya, es una excelente pregunta. El yogur y la granola son un excelente aliado porque primero nos van a aportar carbohidratos de la lactosa, de la fuente energética de leche en el yogur. La avena obviamente tiene un poquito de almidones, tiene carbohidratos. Nos va a aportar una buena cantidad de proteína de la leche. Es un yogur descremado, entonces realmente no nos va a aportar grasas saturadas, pero en micronutrientes nos va a aportar magnesio, nos va a aportar calcio, que es súper importante para la salud de nuestros huesos. Adicional a eso, el yogur nos va a aportar probióticos, que nos va a ayudar a que tengamos una buena digestión, una buena flora intestinal. Y con esto va a aportarnos a tener, o sea, una buena flora intestinal es no solamente una buena digestión, sino una buena salud, porque nos afecta en todo sentido, hasta anímicamente. Uh-huh. Ahora hay tantos estudios sobre la flora intestinal y la depresión, la ansiedad. Entonces, si hace sentido, el comer bien nos hace bien. Mi querida Michelle, te queremos agradecer por compartirnos toda tu experiencia, todos tus estudios y poder tener como estos pequeños tips para la gente para que pueda acoplarse un poquito más y que esta forma de teletrabajo, de educación online, sea un poquito más llevadera. No sé si hay algún número de contacto en donde puedan encontrarte para pedirte tal vez una cita, para que puedas por ahí ayudarle con algunas cosillas en cuanto a nutrición. Con mucho gusto. Pueden llamar al 099-876-9329 para tener si tienen alguna pregunta, con mucho gusto. O si quieren alguna cita, también les podamos ver. Y pueden visitarnos también en Fines de Ecuador, en Instagram, para tener ideas de cómo tener un desayuno más completo. Ah, miren, ahí está. Entonces, las redes sociales y también el celular. ¿Lo puedes repetir, Michelle, por favor? Claro. 099-876-9329. Perfecto. Ahí está, entonces. Estuvo con nosotros Michelle Alvear, quien es nutricionista de Alpina, para contarnos los detalles de todo lo que se refiere a nutrición y además lo importante de estas combinaciones fáciles, sencillas de yogur y la granola, de aparte de que tienen esta facilidad de ponerlas y encontrarlas rapidísimo en el refri, son muy, muy buenas en cuanto a calcio, que nos decía, a las proteínas también, que nos estaba comentando Michelle, así que si usted quiere comunicarse con ella, como que quiere tener una cita por ahí para que le guíe de mejor manera, llámele al 099-876-9329. ¿Alguna pregunta más, Michelle? No, creo que lo tengo todo claro y lo voy a poner en práctica, le juro. A ver, repite el número. 099-876-9329. Ya, porque yo le di notando. Eso. Voy a poner en práctica todo lo que dijo Doc. Muchísimas gracias, Michelle. Te mandamos un abrazo enorme. Gracias. Muy bien, estuvo con nosotros Michelle, así que póngase pilas. Mira, por ahí mi perro también ya está queriendo salir a la entrevista, así que no le vamos a dejar, porque luego hace mucha bulla. Nos vamos a una pausa chiquitita y ya regresamos con más de Una Noche Contigo aquí a través de la radio de la Casa de la Cultura. Una noche contigo. Creciendo en conexión con el entorno, yo me siento. Respiro el aire, bombo caja, suena lento. Desde mi tierra voy cantando, es lo que siento. Trabajo duro con el sol, voy caminando. Hay calor en el manso, ya no hay descanso. Un cevichito mañanero, yo me zampo. Recuperando energías, voy soñando. Ecuatoriano sol, tengo adentro el flow. En la radio va sonando mi canción. Ecuatoriano sol, de sepa sí señor. Mi gente goza en conexión. Desde el centro del mundo traigo la plena pa' que te muevas. Venga gente, vamos a bailar. Vamos a bailar, vamos a representar. Desde el pupo del lobo cruzando fronteras a mi manera. Cumbia, cumbia, cumbia, oh mamá. Vamos a gozar. Pegadito, sabrosito, así bien rico. Soltando pero bien apretadito. Cantito mala vez poniendo a todo el mundo activo. Personal docente y administrativo. Tu vieja por Sónica prende el ambiente. El cuerpo la baila, el corazón. corazón la siente. Piérdete conmigo en medio de la gente. No es fiebre lo que tienes, pero estás caliente. Yo traigo el flow, baby, tu medicamento. Música mestiza que te pone en movimiento. Loca pone el ritmo, oye aquí el verbo. Ecuador y en esta movida recha 100%. Ecuatoriano soy, tengo adentro el flow. En la radio va sonando mi canción. Ecuatoriano soy, de sepa sí señor. Mi gente goza en conexión. Desde el centro del mundo traigo la plena pa' que te muevas. Venga gente, vamos a bailar. Una noche contigo. Les habíamos comentado, usted tiene todo en el programa del día de hoy. Nosotros volveremos la siguiente semana, el siguiente miércoles, a las 20 horas, por supuesto, aquí a través de los 940 AM y por www.radiocce.com. Puede descargarse la aplicación en App Store TuneIn. Que tenga un excelente resto de noche. Les mandamos un abrazo gigante. Gracias por compartir con nosotros este programa. Un gusto haber estado con ustedes. Mi nombre es Cris Cadena. Les mando un abrazo. Mi nombre es Esteban Ruiz, nos vemos el próximo miércoles. Un abrazo enorme aquí en Una Noche Contigo a través de la radio de la Casa de la Cultura. Gracias por haber venido. La pasamos genial. Ha sido el mejor café que he tomado en mi vida. Te esperamos el próximo miércoles para volver a tener una noche contigo. Una noche contigo.